anoche como la 1, 12, como las 12. No, que estuvo hasta la... Como las 12 hubo unos balazos y después empezaron a valer, del otro lado donde viven los yaconis. De ahí valían para acá como 40 balazos. Y un balazo pasó por aquí entre medio de los árboles, que pasó por arriba, menos mal. De ahí siguieron disparando, pasaron para acá por el sector donde está viviendo nosotros, para el bajo. Disparaban para el bajo, había niños chicos, yo tuve que pescar mi agua y me costaron el suelo.